take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey para lo que es este lunes 22 de noviembre del año 2021. Programa número 927, día lluvioso, atasco en las carreteras y por ello llegamos un poquito tarde. Hoy tendremos vía telefónica dos entrevistas, la primera de ellas con Cain Destiny para charlar sobre su puesta de largo aquí en la capital del reino. Más tarde estaremos conversando con la formación Moss, con Gorka, para que nos hable de lo que ha sido su último trabajo, que viene a denominarse Vértigo. Como ya es habitual, en los controles y en la locución, DJ Jabato sonando en las radiotransmisiones que nos acompañan desde hace ya bastantes años. Total directo para larrua.es, arrancamos y lo hacemos con Sleet Heaven y con lo que es este último disco llamado Electro Speed y con este Sacred Fire. Ahí está sonando para todos vosotros, disfrutar de la velada. We'll be right back. Aquí estamos escuchando a Steel Heaven con lo que es este su último disco a través de Pure Steel Records, llamado Electric Spill. Salía a la venta el pasado mes de octubre y sonaba lo que es este formidable corte que se viene a denominar Sacred Fire. Proseguimos, continuamos, lo vamos a hacer ahora con una banda potente, conocido por todos, Stad Hartmann, la voz, nada más y nada menos que de la banda alemana por excelencia, que todos ya sabéis, a través del sello AFM Records, suena para todos ustedes algo que se pondrá en circulación el próximo 10 de diciembre y nosotros ya lo podemos disfrutar aquí en larrua.es. Escuchamos este Ghost Machine y sabe de quien hablamos perfectamente, y si no, luego te lo cuento. Ahí está la voz de Rammstein con lo que es este nuevo compacto que saldrá en circulación en el presente mes de diciembre. Y ahora vamos con nuestros primeros artistas invitados, Kind Destiny, que caen el próximo sábado aquí en la capital del reino, y escuchamos una de sus composiciones que nos llega de su mano, de Kind Destiny, sonando para todos vosotros con lo que es este Blau Sound. Enseguida estamos charlando con la formación. I'm gonna tell you the things that changed my life, that I can call was the night. The hand of God is shelter for wolves, the hand of God is cruel for the wicked souls. such good and real and near. There's no choice, there's no forgiveness, there's no redemption for sinners. I am the shining sand of good against darkness. I will condemn to purify your madness. Forgive me, my master, I fell in love with darkness. Forgive me, my master, I never see the greatness. Forgive me, my master, I fell in love with darkness. Forgive me, my master, I never see the greatness. Ahí está sonando, se llaman Can Destiny, y al otro lado de la línea telefónica tenemos a Rubén. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo andamos? Muy bien, ya sintiendo el frío del otoño. Es lo que nos toca, ¿no? Sí. El caso es quejarnos. Ya, que no nos quiten eso. Bueno, Rubén, es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con vosotros y me gustaría que, para que toda la gente sepa de vuestra banda, que nos hagas un breve resumen de vuestros comienzos hasta el momento en el cual nos encontramos, que es la vuelta a los escenarios y concretamente este próximo sábado aquí en Madrid. Pues... Resumido, resumen, lo que muchos, tú quieras. Muchos años. Bueno, la banda empieza en verano de 2006. Grabamos el primer disco a mediados de 2007, más o menos. Esto nos consiguió darnos a conocer fuera, sobre todo ya fuera de España, en Europa. Conseguimos un management en Francia, nos llevó de gira allí, nos abrieron las puertas del mercado en Asia, y gracias a eso en 2011 aproximadamente sacamos el segundo álbum, Mad Men, Witches and Vampires, bajo el sello japonés Melodica Records. Y desde ese momento yo ya me quedé con la idea de ir allí, de ir a tocar a Japón. Así que estuve mucho tiempo hablando con el manager japonés para que nos llevara. Y fue ya con el tercer álbum, en 2016 salió, y en 2017 nos llevaron de gira a Japón. Y bueno, después de esa gira también estuvimos girando en Inglaterra ese mismo año, y después nos metimos a grabar el último disco hasta ahora, el cuarto trabajo, Eva, que salió en 2018. Y bueno, entre todo eso, pues te puedes imaginar, hemos hecho muchísimos conciertos, festivales, concursos, como todas las bandas. Hemos tenido oportunidades como todos, buenas, malas, un poco de todo, ¿sabes? No quiero decir que lo hemos tenido fácil, o sea, para nada. Hemos tenido buenas oportunidades, pero llegar hasta aquí no ha sido fácil. Quizá, yo te lo puedo asegurar porque soy el único miembro que queda desde el principio y he sufrido muchos cambios de formación a lo largo del tiempo, que bueno, eso es inevitable en la mayoría de las bandas porque cada uno tiene su vida, los años pasan y es normal que cada uno tome un camino, cada uno acabe pensando de otra manera con los años, ¿no? Ajá. Y ahora mismo, después ya de 15 años de banda, nos estamos preparando para sacar ya el quinto trabajo de estudio. Y bueno, yo me siento muy afortunado de poder seguir con la banda hoy en día. Y me siento también muy afortunado por los compañeros que tengo. ¿Y cómo se consigue salir una banda como vosotros, salir fuera del Estado Nacional, lo cual es bastante complicado, y viajar por la vieja Europa y llegar, pues eso, como nos dices, a China? Sí, para nosotros casi ha sido más fácil eso que abrirnos paso en España, y quizá también es por el tema del idioma. El 98-99% de la música de Kings Dynasty está en inglés. Uh-huh. Solo tenemos, mira, ahora con el quinto álbum vamos a sacar otro tema en castellano. Había un tema en castellano en el primer disco y va a haber otro en este quinto. Y yo creo que es algo que, no voy a decir que nos ha condicionado, pero sí que nos ha facilitado más salir fuera, abrirnos fronteras. De hecho, era lo que yo pensaba al principio. Ahora con los años ya no pienso igual, ¿eh? ¿Ves? Todos cambiamos. Yo pensaba que haciéndolo en inglés, pues nos abriríamos también más camino, ¿no? Pero también creo que es importante que la gente que habla tu idioma también te entienda, ¿no? De eso me di cuenta ya en Japón. En Japón la gente no habla inglés, ¿sabes? Nos quejamos que en España hay un nivel muy bajo de inglés, pero es que en Japón era similar o menos. Uh-huh. Y bueno, si respondo a tu pregunta, creo que es con eso. Si quizá hemos tenido más facilidad para salir fuera de España es porque desde el primer momento lo hemos apostado por el inglés, ¿eh? Ajá. Y ahora, bueno, venís aquí a Madrid, estáis este próximo sábado. Sí, la verdad es que con muchas ganas, con mucha ilusión, después sobre todo de todo lo que hemos pasado todos de esta pandemia, ¿no? Y de no poder hacer conciertos, que la verdad es que para todos los músicos ha sido algo muy duro. ¿Con quién estáis? Cuéntanos un poquito para que la gente se entere y sepa más. Pues ahora estamos trabajando con Morgana Evans, Music Evans. Y bueno, muy satisfechos de momento con ellos. Y nada, estamos... Lo cierto es que estamos con, ¿cómo decirlo?, con muchas ganas de presentar el nuevo trabajo. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que este quinto álbum, en nuestros planes, debería haber salido a lo mejor hace un año. Pero como sabes, todo se ha tenido que parar, pues nos ha pillado un poco descolocados y ahora quizá, como tú bien has dicho al principio, es casi como si la banda volviera a arrancar, ¿no? Bueno, como todas las bandas que han estado paradas. No hemos dejado de ensayar en ningún momento, pero ahora que se pone todo en marcha y también estos últimos meses con mucha incertidumbre para hacer las cosas, porque no sabes si te van a volver a confinar, no sabes si se va a parar el mundo de nuevo, ¿eh? Que hace un año y medio el mundo se paró y nadie se esperaba, o sea, parecía una broma de mal gusto. Entonces todo eso te bloquea mucho los planes y empiezas a hacer otra vez las cosas, vas con cuidado y no tenemos ninguna certeza, ninguna garantía, pero bueno, a pesar de eso, como ya te he dicho, con mucha ilusión de poder tocar de nuevo. Y bueno, ir a Madrid siempre nos encanta, tenemos allí muchísimos amigos y siempre es un placer ir a la capital. Por esto de que hablas de la incertidumbre, ¿no os habéis lanzado a grabar el disco y habéis esperado tiempo hasta poder hacerlo ahora? Si te soy sincero, el disco está grabado desde hace un año, ¿eh? Prácticamente. Pero claro, hemos esperado el momento adecuado para poder sacarlo y también la baza... en este momento ha sido poder empezar a trabajar con Morgana. O sea que va a ir todo rodado ya para este nuevo año o ya mismo. Claro, o sea, del momento que nos pusimos en marcha, que ya vimos que era viable hacer conciertos de nuevo, algunos promotores y Morgana también empezaron a buscar eventos, nos empezaron a ofrecer cosas. Y bueno, como teníamos muchas ganas de tocar, ¿para qué esperar, no? Hasta que salga el disco. Si el disco sale a principios de año, enero, febrero, empezaremos a presentarlo, pues imagínate, ¿no? En primavera, más o menos, marzo, abril. Y ya que lo tenemos grabado, pues como tenemos mucho trabajo adelantado, esto nos está permitiendo ahora poder hacer conciertos y preparar la salida del disco, y estaremos en plena forma cuando haya que presentar el nuevo disco también. O sea, va a ser todo una continuación. ¿Cómo puede saber la gente más de vosotros a través de las redes sociales, que es donde nos movemos hoy en día todos? Pues a través de Facebook, a través de Instagram, nuestro canal de YouTube. Hay mucha facilidad para escuchar nuestra música también en Spotify, en iTunes, Deezer, en las principales plataformas puedes encontrar nuestros trabajos, y a través de nuestra página web pues puedes acceder también a la tienda, fecha de conciertos. Muy fácil realmente acceder a nosotros. Kings Dynasty y a funcionar, ¿no? Sí, kingsdynasty.es y ahí nos tienes. En cualquier red social también. Me imagino que con tiento y con calma estaréis preparando también la salida fuera del Estado Nacional para poder presentar las nuevas canciones. Ahora estamos en ese momento de ver qué oportunidades interesan, ver qué conciertos son viables, porque a todos nos resulta muy atractiva la idea de viajar y de tocar, pero hay un trabajo de logística detrás, porque cualquiera puede hacer un viaje, ¿no? Pero hay que ver si es rentable, hay que ver si allí se está moviendo bien el trabajo, hay que ver qué respuesta hay también por los medios, hay que hacer un balance de todo, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas que al final acabas aprendiendo de la experiencia, de los años, pues es precisamente lo que estamos haciendo en este momento. Y de cara a los próximos meses, pues iremos anunciando fechas. Ajá. ¿Con quién va a salir el disco? El disco, pues mira, eso es algo que todavía no te puedo asegurar, porque estamos barajando posibilidades. Ajá. ¿Y algo nos puedes adelantar de las nuevas canciones, de lo que lleva dentro, para ponerle un poquito, claro, una miel ahí a nuestros oyentes? Claro, por supuesto, eso sí. Esto va a ser una continuación, y en algunas canciones, en algunos casos, va a ser una precuela del anterior trabajo, de Eva. Entonces, siguiendo la línea de Eva, este es un disco muy heavy, muy, muy maduro también, y quizá hemos conseguido ya mezclar todas las influencias, todas esas sangres de las que nos nutrimos, ¿no? Por eso lo del metal vampírico que nos han etiquetado en más de un sitio, ¿no? Por contar historias de vampiros. Y es un trabajo, digo, muy maduro, porque al final no solo la experiencia que podamos tener, es que se han implicado todos los miembros en la composición de los temas, de la música, de las letras. Los primeros trabajos, los primeros dos discos, hasta el tercero incluso, lo componía todo yo solo. Y ya a partir de Eva, los miembros que entraron en ese momento, que siguen hasta hoy en día, ya se fueron implicando, y para este nuevo trabajo se han implicado todos, y bajo mi punto de vista es fantástico, porque hay mucha riqueza de cada uno, de mis compañeros, y lo que te puedo decir, que claro, cada artista te va a decir siempre que su nuevo disco es el mejor, ¿no?, de todos, el uh-huh. mejor que ha hecho hasta ahora, pero vamos, estamos todos ahí con el pálpito de que posiblemente sea el mejor que hemos hecho hasta ahora. Y claro, en algunas cosas no te puedo adelantar más, porque aunque el disco esté grabado desde hace un año, ahora mismo incluso estamos ultimando detalles de mezcla y de máster, mezcla y mastering. Entonces estamos ahí intentando darle la vuelta para que esté por encima de los cuatro trabajos anteriores. Y ya no te digo el nivel de riqueza musical, de composición, sino a nivel de sonido y de producción también. Un saltito, ¿no? Porque esto se trata de eso también, de ir subiendo peldaños, ¿no? Cada vez. Uh-huh. Y estáis ahí actuando en la Sala Hora Cero en Fuenlabrada. Este próximo sábado, día 27, y también tendréis una banda que os abrirá la velada. Sí, así es. No, si te soy sincero, nunca he estado en esa sala ni en Fuenlabrada. Ajá. Hemos ido muchas veces a Madrid, pero creo que es la primera que estaremos en Fuenlabrada. Y la verdad es que tenemos muchas ganas de conocer el lugar, de conocer la gente que pueda venir, aparte de los amigos que vendrán, ¿no? Como siempre, la gran familia Cains. Bueno, pues por allí nos damos cita, y yo ponía para comenzar la entrevista el tema Black Sow. Me gustaría que eligieras tú uno de los que nos has pasado para finalizar la entrevista, el Fire and Fight o The Width of Blood and Lust, la que más te guste. Ah, pues como siempre elijo The Width of Blood and Lust. Vamos a poner el fuego y la fe, Fire and Faith. Uh-huh. Rubén, ¿algo que no te haya preguntado? ¿Algo que quieras comentar a la gente que nos está escuchando? Ah, sí, claro. Pues les animo a que nos sigan en nuestras redes sociales, que echen un vistazo a nuestros vídeos en YouTube, que también les dedicamos mucho y nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Como a todo el mundo. Y los hacemos con mucha ilusión. Y bueno, estaremos encantados de que vengan a disfrutar de nuestra música en los conciertos. Y poco más. La verdad es que tenemos ahora mismo lo que más nos inquieta es salir y tocar. Hemos estado tanto tiempo sin tocar que ahora mismo lo que queremos es salir y darlo todo. Uh-huh. Así es, pues por eso este próximo sábado hay una cita ahí en Fuenlabrada, en la sala Hora Cero, y esperemos que sea un éxito total. Y nada, deseosos estamos de esas nuevas canciones, ¿vale, Rubén? Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad, David. A ti, figura, venga, suerte. Saludos. Un abrazo, ahí nos vamos con ellos. Kind Destiny. Love. Ahí están sonando, se llaman Can Destiny. Charlábamos con Rubén y escuchamos este Fire and Fight. Continuamos y lo hacemos con más música en directo que habrá en la capital del reino. Desde el norte nos atacan Leice con su nuevo disco y escuchamos este No sé qué pasó. Pues yo sí lo sé. Estarán en la sala Nazca este próximo sábado. Ahí suenan Leice. Thank you. Ahí están sonando, ahí suenan, se llaman Leize, esta gran banda que estará también este sábado en la capital del reino. Música en directo por todos los rincones de la geología hispana, al igual que en el globo terráqueo, porque hay que volver a la normalidad. Claro que sí. Vamos a continuar y lo hacemos con Vértigo, nuestra siguiente banda invitada que vamos a entrevistar, y escuchamos de lo que es su nuevo disco, vamos a entrevistar a Moss. Vértigo es como se llama el compacto, y vamos a escuchar lo que es este, Lo que quieres, y enseguida estamos charlando con Gorka. Ahí suenan para todos vosotros. Ahí están sonando, se llaman Moss, que siempre me lío con lo de Vértigo, y aquí tenemos a Gorka, guitarrista de la formación, al otro lado de la línea telefónica. Hola, buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo andamos, figura? ¿Qué tal estamos? Bien, hombre. Pues mira, pues al igual que con los anteriores invitados, me gustaría que nos contaras una breve historia, un breve resumen de vuestros comienzos hasta el momento en el cual nos encontramos, que la presentación de este nuevo disco llamado Vértigo. Sí. Bueno, pues al final todos venimos de otras bandas, que bueno, fueron básicamente las primeras bandas donde estuvimos, y esas bandas ya, bueno, pues dejaron de tocar o estaban en parón, y nada, al final las ganas nos podían, y nada, empezamos a juntarnos unos con otros hasta llegar a Diego, que es el bajista. Y nada, y ahí empezó un poco la idea de hacer algo ya un poco serio, y pero bueno, poco a poco, ¿no? Y bueno, pues una maqueta y ya el tercer disco, o sea que ahí Ajá. estamos. ¿Siempre cantando en castellano, lo teníais claro para esta nueva aventura? Sí, siempre en castellano, al final es la el idioma donde nosotros nos desenvolvemos, y no veíamos... No le veíamos sentido a cantar, por ejemplo, en inglés, o ojalá nos hubiera gustado más cantar en euskera, ¿no? Ajá. Pero bueno, en nuestra zona no se habla mucho, y algunas canciones sí que hemos hecho en euskera, pero bueno, en castellano. Lo que me llama la atención es el nombre de Moss. Esto, el Moss es por el típico salto que se hacía antes en los bailes más salvajes. Sí, el Moss al final son... bueno, hace referencia a todos los pogos, ¿no? Desde los típicos bolos de toda la vida, ¿no? De saltar, empujones, codazos y todo lo que venga. Pues bueno, estos que son ahora más con coreografía, que digo yo, ¿no? Que si los circle pins, en fin, de diferentes variantes que salen, pero bueno, al fin y al cabo los bolos de toda la vida. Y ahora se echan de menos, porque la pandemia esto sí que ha estado prohibido. Sí, bueno, en algún concierto ya se ven ya. Yo creo que la gente está ya con muchas ganas, y claro que se echa de menos, porque tanto como verlo arriba en el escenario como asistir de público, que alguna vez, aún de vez en cuando, nos asomamos por algún poco, pero bueno, ya solemos estar más por la parte de atrás del público. Bien, ¿cómo habéis grabado este nuevo disco, este Vértigo? ¿Ha sido en momentos de pandemia? ¿Lo teníais preparado antes? ¿Cómo ha sido la aventura? Pues son canciones que se empezaron, yo creo, a componer finales de 2018, por ahí empezaríamos ya a componer. Y nada, fuimos durante todo 2019 dándole forma entre nosotros en casa, en el local de ensayo y tal. Y ya cuando teníamos todo más o menos estructurado, casi todos los temas, hicimos una preproducción con Pablo Ruiselón, y bueno, ahí él dio su versión de los temas, aportó mucho, la verdad que ha aportado mucho a este disco. Y una vez hecha esa preproducción, ya nos acabamos algún tema que estaba sin acabar, y ya nos finales de enero ya nos metimos a grabar el disco. Y la pandemia nos pilló, pues, cara a marzo o así, que estábamos ya finiquitando las mezclas y así. Uh-huh. ¿Alguna anécdota que se pueda contar de estos que van a quedar luego para la posteridad de los tiempos de pandemia, de restricciones que hayáis vivido? ¿En cuanto al grupo, dices? Sí, en cuanto a vuestra aventura personal. Aventuras. Aventuras tampoco, porque es que, por suerte, no habíamos sacado aún nada, ¿no? Ajá. Entonces, ha estado todo ahí guardado, esperando pues cuál era el momento idóneo para empezar a sacar las cosas. Entonces, anécdota no, porque ya te digo, no llegamos a sacar nada antes de la pandemia. Si no, pues hubiera habido mil de anécdotas graciosas y no tan graciosas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puede saber la gente a través de las redes sociales de la banda Moss? Sí, Moss, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, estamos como Moss Metal Band, y luego estamos también en YouTube, tenemos nuestro canal que es Moss Band, estamos también en Spotify, estamos en iTunes, en casi prácticamente todas las plataformas de escucha digital. Y bueno, sobre todo en cuanto a la actualidad y lo más reciente que vamos haciendo, sobre todo Instagram y también Facebook. Y bueno, la web, que tenemos www.mosmetalband.com. Uh-huh. ¿Conciertos? ¿Cómo estamos en la actividad? Pues la verdad que se presenta todo bastante interesante, a no ser que cambie todo esto, que esperemos que no, y creemos que no. Pues han salido, bueno, ahora tenemos el 4 de diciembre en la Groove de Portugalete. Ajá. De Bilbo. Ahí tenemos el último concierto que haremos en 2021. Y ya cara 2022 hay cosas muy interesantes. Estamos en Iruña Rock, estamos en el Resu, estamos en el Abeja Rock, y mogollón de salas más, y pues nos vamos a ir también a Tenerife, bueno, un montón de fechas que queda un poco por concretar cosillas, y enseguida anunciaremos ya. ¿Qué le pides a este venidero año 2022 después de la que llevamos encima? yo siempre pido salud para los míos y para mí, y cuanto al grupo, muchos, muchos conciertos. Es al final el fin de una banda en sí, más de una banda de rock, es es tocar, tocar, tocar y tocar, y sobre todo cuando cuando grabas un disco, lo importante es presentarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tocar, tocar y tocar donde sea, cuando sea, y muchos conciertos, y que la gente también apoye la cultura en directo, que se la querían cargar, y bueno, por suerte no han podido. Uh-huh. Pues nosotros vamos a continuar con ello. Yo ponía lo que queréis para arrancar la entrevista. Pídeme un tema de este último disco para cerrar y lo voy preparando. Sí, pues mira, te voy a decir Química, por ejemplo. Uh-huh. ¿Es la que más te gusta a ti? ¿Es la que cierra el compacto? Es la que cierra el disco, y es un poco, bueno, es la canción que más diferente un poco a las demás, pero en directo, hostias, me ha sorprendido, porque es de las canciones que yo personalmente más estoy disfrutando tocándolas. Uh-huh. Gorka, ¿algo que no te haya preguntado y que quieras comentar a la gente que nos está escuchando? Yo creo que no, que hemos abordado ahí un poquillo todo lo relacionado ahora a la banda, pero eso, lo que he comentado antes que estén atentos a las redes sociales, sobre todo en Instagram y Facebook, y ahí vamos a estar dando brea y siendo un poco pesados. Uh-huh. Pues nada, que esté la gente al tanto, que cerráis ahí en diciembre, pero que luego pues hay una buena saga de conciertos para que todo el mundo pueda disfrutar de vuestra música y ponerse al día de esta banda llamada Moss, que esperemos que dé bastante que hablar en este venidero 2022. Eso es. Muchas gracias. Gracias a ti, tío. Venga, vale, buena noche. Abrazo, gracias. Venga, pues nos vamos ya con ellos, con Vértigo, que es su último disco, con esta banda llamada Moss, y concretamente con este Química, que cierra esta nueva aventura. Gorka, salud. Hasta luego, tío. Salud, un placer. Distancia no importa. Ahí suenan, se llaman Moss y nos da tiempo a hacer el macarrón un poco más con los colegas macarrones y escuchar lo que es este Vistas al Mar, que es donde se quieren ir muchos, y nosotros que nos vamos a descansar. Hasta la semana que viene. Gracias por la escucha. Programa número 927. Hay algo positivo en que nada vaya bien. Lo bueno está seguro por llegar. Lo único que pido son unas ventanas con vistas al mar. Al mar.